una entrevista a otra, directamente. De entrevista a entrevista. De entrevista a entrevista. Anabel Marín es investigadora en el CENIT, como les comentaba al principio del programa. Nos acompañó durante el año pasado haciendo columnas vinculadas a políticas y economías vinculadas a ciencia y tecnología. Y les decía también al principio del programa que para esta oportunidad, esta primera entrega en el 2013, hace un aporte más que interesante y desafiante. ¿Cómo te va, Anabel? ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Hola, Antonio. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Tanto tiempo? Sí, pasó un tiempo hasta que nos pudimos reconectar. Exactamente. Anabel, leo en un trabajo que supongo que ya en breve estará publicado, ¿es así? Sí, este es un trabajo que estamos, de todas maneras, todavía terminando. Así que vamos a hacer como un anticipo de uno de los ejes del trabajo, sino del eje principal del trabajo. Ustedes argumentan en este trabajo que las tecnologías aplicadas al mejoramiento de semillas, sobre todo las que tienen que ver con transgénesis, en realidad no han hecho un gran aporte al desarrollo, como se ha insistido desde gobiernos, empresas y los medios de comunicación, y que otras formas de mejoramiento de semillas tienen un rol preponderante e inclusive más amigable con el ambiente. ¿Es así? Sí, en realidad lo que nosotros estamos haciendo es ofreciendo una mirada crítica a una visión que se está difundiendo acerca de la contribución de la transgénesis al mejoramiento de semillas y por lo tanto por ejemplo, a la productividad del sector agropecuario. Sí. En el cual se atribuye, por ejemplo, en el caso de Argentina, pero que obviamente se toma como caso Argentina, pero la visión se extiende más allá de Argentina, se argumenta que gran parte de la mejora y del crecimiento que había en el sector agropecuario se debe a la introducción de esta tecnología, esta mejora tecnológica que ha sido, en el caso de las semillas, la implantación de un gen que otorga a la semilla resistencia al herbicida, ¿no? Sí. Entonces lo que nosotros estamos haciendo en el trabajo es evaluando críticamente esta visión, trayendo a la luz el aporte que otras tecnologías de mejoramiento vegetal están haciendo al mejoramiento de semillas y que han quedado de alguna manera ocultas tras la importancia que se le da a la transgénesis. Y creemos que esto es un error que puede tener implicancias muy serias de política en el largo plazo. De cualquier manera, eso no ha evitado que se siembren 19 millones de hectáreas con soja, ¿es así? No, esto claramente no, justamente al revés, porque hay una serie de factores que contribuyen a que se siga sumando y sumando nuevas tierras a la producción de soja con la tecnología transgénica y otras tecnologías, obviamente, que se utilizan conjuntamente. Sí. Y parte justamente de la idea es que estas tecnologías son las que han permitido esta expansión, este crecimiento, y nosotros estamos ofreciendo una mirada crítica a estas perspectivas. A ver, si uno tuviera que pensar en estos 19 millones de hectáreas sembrados con soja, ¿no toda la soja que está ahí es transgénica con la inserción de un gen para resistencia a glifosato? ¿A eso te referís? No, la gran mayoría de hecho tiene la resistencia al glifosato. Sí. El tema es que tiene la semilla que se utiliza hoy por hoy, sí, tiene muchas otras características, además de la resistencia al glifosato, que se han ganado, sí, por otro, con otro tipo de tecnologías que se vienen usando hace tiempo, en las cuales las instituciones públicas y las empresas domésticas han hecho un aporte increíble. Una de ellas es la mutación, por ejemplo. Claro, una de las tecnologías, por ejemplo, la mutación, en la cual Argentina tiene capacidades significativas, también el mejoramiento clásico, sí, que hoy por hoy se hace con un nivel de sofisticación tecnológica increíble, utilizando herramientas de la biología molecular, y ha permitido un control de los procesos y una eficiencia en el mejoramiento increíble. Y lo que nosotros estamos haciendo es rescatando el aporte de estas tecnologías porque creemos que es muy importante a la hora de decidir con qué tiene que ver si uno tiene una mirada positiva de lo que ha sido el crecimiento agropecuario. Obviamente que uno puede tener una mirada crítica y esa es otra discusión. Ahora, atribuirle, sí, lo que nosotros estamos argumentando ahí es que atribuirle la expansión de la productividad del sector agrícola enteramente a las tecnología GM, que se le sí, dice. Sí, genéticamente modificada, sí. Claro, es un error. Y que esto tiene que evaluarse teniendo en cuenta el aporte de otras tecnologías de mejoramiento vegetal. Está bien, entonces serían... Perdón, una cosa, sí. Que a su vez, si nosotros perdemos capacidades en las otras tecnologías, vamos a tener serios problemas a la hora de diversificar la matriz productiva, por ejemplo. Claro, entonces comentémosles a los oyentes que hay una tecnología transgénica, que es la inserción de un gen de otra especie, ¿no? Por ejemplo, que permite, exactamente eso. Otra es la mutación, que es algo así como implantar genes mutados, pero de la misma especie. Y otro podría ser, y otra es, una recombinación sexual a través de cruzamientos, que es una de las más antiguas, ¿no? Exactamente. De mejora, de técnicas, de tecnologías utilizadas para el mejoramiento. Entonces vos decís, nosotros, digamos, no todo el crecimiento y la expansión de soja es debido a la utilidad dada por la biotecnología generada a partir de transgénicos, sino que también estas dos, y ponen en cuestión que podría ser un problema si no se diversifica, de menospreciar o dejar en un plano secundario a estas otras dos que ustedes mencionan en el trabajo y yo acabo de decir. Ahora, ¿en qué podría afectar? ¿Cómo es que podría afectar la matriz productiva en Argentina, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, las otras tecnologías son compatibles con el mejoramiento de semillas que se utilizan para una producción agroecológica o orgánica. Ajá. Y es muy importante mantener y profundizar las capacidades en esas tecnologías. Y si uno las deja de lado, las descuida, por ejemplo, a partir de una ley de derechos de propiedad que solamente defiende o protege a los que hacen desarrollos de mejora o de aislamiento de genes, que es lo que está sucediendo hoy en Argentina. ¿Con la última ley? Bueno, esto es anterior. O sea, cómo se ha dado la situación en Argentina, tenemos una desprotección al mejoramiento clásico. Está bien. Porque las empresas que hacen, aíslan genes, las multinacionales, pueden utilizar las variedades locales sin pagar derecho de propiedad. Así es. Le implantan el gen y registran y se apropian de los beneficios de toda la variedad. Sin embargo, al revés no puede ser. Perfecto. Ajá. Bien. Y esto genera un problema serio, obviamente, en el largo plazo puede generar, porque va solamente protege un lado de la inversión. Y se puede generar un problema de inversión en la creación de conocimiento asociado a las tecnologías que no están protegidas. Esto tiene que cambiar o en una dirección o en la otra. Preferentemente, desde mi punto de vista, se tendría que liberar. Pero si esto no sucede, al menos tendría que tenerse cuidado de proteger las tecnologías alternativas. Anabel, si uno piensa en la investigación que podríamos hacer nosotros en nuestro laboratorio, uno dice la distancia entre... algunos de los resultados o aproximaciones que hacemos nosotros con ciertos vertebrados que investigamos en el desierto, tal vez tarden en llegar a los ojos o a la firma de alguna autoridad a nivel nacional o provincial. Pero sin duda, trabajos como el tuyo, como el de ustedes, tiene como una importancia estratégica desde el lugar de cómo se piensa la política en torno a este tema. ¿Cuán cerca ves una opinión como la que ustedes vierten en este trabajo de llegar siquiera a los ojos de autoridades nacionales? Sí, nosotros estamos haciendo todo lo posible para que esto se difunda. De hecho, lo vamos a presentar en diversos lugares de discusión. Uno de ellos es este año nuevo, el Congreso de AEDA, donde hay muchas... funcionarios del gobierno involucrados en la organización del Congreso. Está bien. El trabajo ya fue aceptado. Bien. Bueno, se va a presentar en otros ámbitos y nosotros esperamos que por lo menos invite a pensar un poco algunas cuestiones de política. Está bien. Yo creo que existe esa posibilidad. Lo que también creo que es muy difícil, porque está muy instalada en Argentina la idea de que todos los beneficios del sector agropecuario vienen asociados a un paquete en el cual es imposible separar los efectos de los distintos elementos que contribuyen. Bueno, hay toda una visión muy instalada que no es fácil desafiarla. Hay muchos intereses creados, hay mucha sensibilidad alrededor de estos temas por todo lo que tiene asociado, así que no es una tarea fácil, por lo que venimos viendo que viene sucediendo cuando hemos presentado este trabajo en Argentina. Cuando lo presentamos afuera es otra cosa. Y cuando lo presentás afuera, ¿te referís Estados Unidos o Europa, cuya agenda en Europa es como un poquito más afín a esto que vos estás planteando. Yo lo presenté en Europa. En Europa. En lugares en donde sí hay trabajo, en ámbitos donde se estudian temas de política, de ciencia y tecnología. Ahora, si yo se lo presento a economistas que trabajan en desarrollo, es otra audiencia completamente distinta y es mucho más difícil, porque trabajan con otro tipo de visiones y de perspectivas, donde se privilegia la eficiencia por sobre todo, donde se piensa que la tecnología se selecciona a través del mercado, se tiene en cuenta la influencia de otros mecanismos que nosotros consideramos en los estudios de ciencia y tecnología como más importantes todavía que el mercado. ¿Cómo, por ejemplo? Como, por ejemplo, el rol de las instituciones, ciencia y tecnología, el rol de las formaciones profesionales. Te hago una última pregunta. En una parte del texto dice, en Argentina, por ejemplo, los cultivos transgénicos son ampliamente asumidos, ¿sí?, como la panacea por economistas agrícolas, el gobierno, como los gobiernos, y mencionas a los medios de comunicación. ¿Por qué decís eso? Aun cuando me animo a decir que voy a coincidir con vos. Bueno, nosotros nos basamos en un trabajo reciente en el cual se hizo una comparación entre Argentina y Brasil, el tratamiento que la prensa hace sobre la difusión de la tecnología. Se le llama GM, lo cual es un error porque engloba muchas cosas, pero bueno, independientemente de eso, se lo asocia con la transgénesis. Es cierto. Solamente. Y bueno, ahí lo que aparece en este trabajo que nosotros citamos es que en Argentina hay un tratamiento mucho menos crítico al fenómeno y se engloba la tecnología de GM con la siembra directa y otras serie de cambios que han sucedido en el sector agropecuario, y con una mirada mucho menos crítica que, por ejemplo, la que tienen en Brasil en los medios. Bien, ¿no? Bien. Entonces estamos citando un trabajo existente, no hicimos investigación nosotros sobre ese tema en específico. Anabel, te agradecemos mucho la colaboración con el programa, con nuestros oyentes. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes. Estamos en contacto y te molestamos en una nueva oportunidad. Cuando quieran. Muchas gracias. Hasta luego, chao. Anabel Marín, investigadora del CENIT, del Centro para la Investigación para la Transformación, ¿sí? Centro de Estudios para la Investigación en la Transformación. Interesante, Ramiro. Muy interesante. ¿Qué te parece? No tenía conocimiento de estas otras tecnologías sobre la transgénesis. ¿Viste? Interesante esto de abandonar estas dos tecnologías, cómo puede limitar la diversidad. Exactamente. E interesante cómo queda invisibilizado a través de un paquete de información acerca de lo que es beneficioso, de lo que sería importante. Es decir, estamos laburando para alguien equivocado, evidentemente. Para los que priorizan la efectividad. Sí, evidentemente. ¿Vamos al tema 2? Vamos al tema 2, vamos a escuchar a Tatiana Parra haciendo Cariñoso y a la vuelta hacemos el cierre. Bueno.